Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Nueva semana con nueva música. Por ejemplo, empezamos con un poquito de orquesta de la mano de Mantovani y esta versión de Autumn Leaves que dejamos en el tintero la semana pasada porque hicimos un especial de Autumn Leaves, pero merece la pena empezar con este tema. Y así nos recuerda de nuevo que hemos empezado hace poco nueva estación, el otoño. Bien, después de escuchar a la orquesta de Mantovani con este Autumn Leaves, este estándar de los años 40, vámonos con Brian Culberson, este multiinstrumentista, en este caso un tema bastante interesante para la madrugada, como es Shadows Dance, el baile de las sombras. Bien, ahora nos vamos al año 1996-97, un especial que hicieron, un disco especial, en el cual escuchamos este tributo a Antonio Carlos Jobim con este tema So Danzo Samba de la mano de Singo Hagan y Luis Filipe. So danzo samba, so danzo samba, fai fai fai fai fai. So danzo samba, so danzo samba, vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai. Je danse a twisted tea to me. Must thou say, make and sell to calypso, a cha-cha-cha. Sotenso samba, sotenso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai. Je danse a twisted tea to me. Must now say, make and sell to calypso, cha-cha-cha. Sotenso samba, sotenso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai. Je danse a twisted tea to mine. Must now say, make and sell to calypso, cha-cha-cha. Sotenso samba, sotenso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Sotenso samba, sotenso samba. Vai. Si nos hagan y Luis Felipe en este Sotenso Samba, solo bailo samba, este tributo a Antonio Carlos Jobim del año 96-97, seguimos ahora con Marcio Faraco y este Descaso. Desbotó no espelho, vejo que sobró. Não me chame mais de meu amor, pois já nem sei mais o que eu sou pra você. Não quer ver, eu só sei que você mudou. Desgostou do nosso quintal, esqueceu de regar adormecer. O essencial descaso, dei um sinal, prazo cheio. Ao final aconteceu. Ficou tudo assim, sem flor. Você não é mais o meu amor. Eu já nem choro por você. Sem querer, o meu mundo foi perdendo a cor. Se meus olhos não lamentam mais, é porque o sal cristalizou minha dor. Você não é mais o meu amor, e eu já nem choro por você. Sem querer, o meu mundo foi perdendo a cor. Se meus olhos não lamentam mais, é porque o sal cristalizou minha dor. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Marcio Fraco, descaso, ahora viene el quinteto de Ben Webster y este Late Date. Vamos a disfrutarlo aquí en Confidencias en la madrugada, disfrutando de la primera hora de la noche en rfcradio.es. We'll be right back. Después del quinteto de Ben Webster, vámonos con el trompetista y cantante Chet Baker con este Capsize Group del año 1965. Thank you. Carbside Group de Chet Baker, este multiinstrumentista también, trompetista y vocalista. Viene a continuación el pianista Duke Ellington con este In a Sentimental Mood, que hace unos años se hizo realidad, plasmado en este tema, y también recientemente se ha cumplido el aniversario de la publicación de dicho tema, pero con la colaboración del saxofonista John Coltrane. Y el Sentimental Mood, Duke Ellington, el duque del jazz, uno de los duques del jazz. Y ahora viene el guitarrista Wes Montgomery con este Windy. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Windy de West Montgomery, mucho viento en este tema, muy aireado. Este guitarrista que fue inspiración, entre otros, de Joe Pass o de George Benson, claro que sí. Y ahora viene Miles Davis en la trompeta y Gil Evans en el piano. Miles ahead, porque Miles Davis hace pocos días se cumplió años de su fallecimiento. Se cumplió unos 23 años desde que falleció. Miles Davis y Gil Evans con este Miles Ahead, millas más adelantadas. Pues sí, Miles Davis, en lenguaje inglés diríamos que estaba Miles Ahead, estaba muy separado del resto. Vámonos con un trompetista y un cornetista importante como fue Maynard Ferguson con este Love Me or Leave Me. We'll be right back. Love Me or Leave Me, aquí en Confidencias en la Madrugada de RFC Radio. Si hablamos antes de Wes Montgomery, ahora tenemos que hablar de Joe Pass con este Blue Bossa, acompañado del trombonista J.J. Johnson. Después de escuchar a Joe Pass en la guitarra con este Blue Bossa y a J.J. Johnson en el trombón, ahora viene Stefano Bolani y Hamilton Dane con este Canto dos años. Thank you. Thank you.

del reggae pasamos a la samba de la mano del pianista David Benoit, con el cual finalizamos nuestra sesión de hoy con Life is like a samba, la vida es como una samba. Con esta La Vida es como una samba, finalizamos nuestro programa de Confidencias en la Madrugada Pro y volveremos mañana a las 12 de la noche. Y recuerda que la buena música no termina en RFC Radio a las 24 horas del día.